Ya lo ves, es la hora de marcharte. Anda, ve y encuentra tu camino. Ve y enfrenta tu destino. Anda, ve, anda, ve. Yo ya no quiero tu amor junto a mí, solo me has hecho infeliz. Anda, ve y encuentra tu camino. Ve y enfrenta tu destino. Anda, ve, anda, ve. Quiero que no vuelvas, corazón de piedra, porque tú has decidido partir, ya ni te acuerdes de mí. Quiero que no vuelvas, corazón de piedra, yo ya no quiero tu amor junto a mí, solo me hace infeliz.